Gracias a Dios, hermanos, vamos a continuar siempre con el desarrollo de nuestro material del principio de libertad financiera. En el aspecto que estamos tratando de forma particular en este momento es del tema de la apropiación. Para recordar un poquito, vamos a regresar solo a los puntos principales, donde hablábamos de los cuatro jefes que se deben reconocer para poder estar en los negocios y tener éxito, de aquellas personas que han sentido el deseo de iniciar un negocio en particular. Decíamos, en primer lugar, su primer jefe es el gobierno, su segundo jefe son los clientes, porque ellos necesitan ser bien atendidos, el tercer jefe es el banco o el prestamista, que no va a estar como negociando mucho con nosotros, y él ya nos dio reglas de qué fecha se comienzan a hacer los pagos y de cuántos son los pagos, pues va a haber que hacerlos. Y hablábamos del cuarto jefe como son los empleados, ¿verdad? Que se debe de tratárseles bien y debe de motivárseles para que ellos realicen un buen trabajo. Esto entonces, decíamos, quiere decir que el tener su propio negocio no necesariamente significa que usted es su propio jefe, porque los negocios significan servir a los demás, servir a las personas y cubrir las necesidades de estas personas. ¿Por qué razones hablábamos también usted quiere ser propietario? Primero Dios. Que sea esta, ¿verdad?, la razón básica, por un deseo dado por Dios, por un sueño puesto en su corazón, dado por Dios. Fuimos hechos con el instinto de someter, conquistar, les decía hace un momento, el hombre fue hecho para gobernar la tierra. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nuestro estilo debe ser como el de Él. Vemos nosotros cuando vamos al Génesis a un Dios que toma la iniciativa, un Dios creador. Y recordamos siempre nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios. Los negocios entonces no siempre van a ser fáciles. Mientras trabajamos y competimos con otros, esto puede traernos conflictos y frustraciones, indiferentemente del área donde estemos desarrollándonos. ¿Será que por ser que nosotros trabajamos en el ministerio, no nos enfrentamos en un dado momento con ciertos conflictos o ciertas frustraciones? ¿O esto solo lo vive el mundo? ¿O solo se vive en las empresas seculares? Necesitamos entonces establecer áreas y jurisdicciones para nuestros negocios, ¿verdad? Para tratar en la medida que sea posible de que estos conflictos pues se den menos o no se den, ¿verdad? Estas personas que han recibido un llamado a los negocios, ¿cómo son esas personas? A alguien a quien Dios le puso el realizar cierto proyecto. Son personas incansables, que saben qué meta tienen para su tienda, si es tienda, su boutique, su colegio, su guardería, indiferentemente qué empresa sea. Y debe de ser también dentro del ministerio que realizamos. Es gente incansable, lleno de energía, con una actitud productiva, gente trabajadora, no le temen a los problemas, y es gente también que ha aprendido a correr riesgos. Y por eso llegan a tener empresas que avanzan, ¿verdad? Empresas que prosperan, porque tienen estas cualidades en ellos, practican todos esos principios, ¿verdad? Y eso lo lleva a ser próspero en lo que hacen. Estas personas también consideran a Dios como su guía, su compañero fiel, quien les ha dado talentos y están allí para incrementar el valor del don que Dios les ha dado. Si Dios puso en el corazón de una señora iniciar una empresa, tal vez un poco ya más amplia, ¿verdad?, en el área de corte y confección, pues esa persona sabe que Dios le ha dado talentos en esa área. De pronto ella consigue el capital para iniciar su empresa, consigue las personas que va a emplear para que trabajen con ella y adelante, ¿verdad? Saca su empresa adelante tomando en cuenta estas cualidades. Personas incansables, personas con energía para hacer su labor, personas que no importa el sacrificio que tienen que hacer, pero van adelante con su propósito. No le temen, recordemos, no le temen a los problemas y están ahí listos para correr cualquier riesgo que haya que correr. El resultado final del trabajo de un propietario que decide pagar el precio en esta labor, ¿cuál creen que va a ser? Riqueza. Diríamos prosperidad también en otras palabras, ¿verdad? Porque la gente que se entrega a aquel oficio o a desarrollar la profesión que ama y que anhela, pues Dios va a prosperarlo. Entonces, todo esto nosotros lo traemos y lo aplicamos a nuestro campo en el ministerio. ¿Cómo entonces vamos a lograr que el Señor prospere nuestros ministerios, nuestras congregaciones, nuestras iglesias, ¿verdad? Si se hace negocios, miren qué bonito esto, si se hace negocio con la visión correcta, va a ser gratificante. Porque podría darse la otra parte de alguien que quiere tener un negocio solo porque su mejor amigo tiene uno así y yo quiero demostrarle que yo puedo más, ¿verdad? Entonces, cuidado con esos malos deseos. Aún nosotros sabemos cómo en estos últimos años, cómo de pronto surge dentro de una congregación, nuevas congregaciones que se independizan. Que si se da esta multiplicación en las iglesias, no sea con motivos no correctos, ¿verdad? No sea porque aquello surgió de un problema, sino porque Dios puso en el corazón de la persona el anhelo de extenderse más, de iniciar una obra en tal lugar, que los motivos que nos impulsen a emprender ciertas labores sean los motivos correctos, hermanos. Para que meditemos un poco, ¿por qué la vida no se considera completa sin la existencia de propiedad? ¿Quiénes tienen una casa propia? Levántenme su mano. Qué bueno, qué bueno. Y los que todavía de pronto no la tienen, yo creo que es momento para decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero que tú me conduzcas a buscar las estrategias y las maneras para tener mi casa propia y que yo no ponga de excusas que por el ministerio, por lo que hago, pues yo no puedo, porque recordemos, ¿verdad? El deseo de Dios para sus hijos es bendecirlos. Dios puede abrirnos puertas y darle la oportunidad tan deseada. Voy a compartirles algo así breve, un poco personal. Yo había venido orando hace algunos años y le venía diciendo: Señor, tú sabes que mi esposo y yo te servimos, pero yo oro para que tú nos des una casa donde de pronto, si la iglesia donde estamos no tiene una casa pastoral, pues que no sea ese el pretexto, que tú nos des un lugar para vivir y que eso no sea en ningún momento un impedimento para no servirte, ¿verdad? Y Dios hace 2 años colocó, digo yo, las piezas en su lugar y nos permitió que en la actualidad estemos ya pagando nuestra casa propia. Pero yo creo que para todo lo que lo estamos haciendo, eso es una bendición que el Señor nos ha dado. Y si Él nos la ha dado, pues Él va a seguir proveyendo para que sea ya nuestra, ¿verdad? Completamente. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿por qué será que la vida no se considera completa sin la existencia de la propiedad? Como que todos anhelamos tener algo, algo que nos pertenece, ¿verdad? Tal vez usted no me levantó la mano que tenía su casa propia, pero probablemente Dios le ha dado ya un terreno donde usted va a construir su casa. Y tantas cosas más que el Señor nos ha dado también. ¿Es usted propietario de algo? ¿Cómo lo administra? ¿Cómo lo estamos administrando? Las cosas que tenemos en nuestra casa son nuestras, ¿verdad? El refrigerador, la estufa, ¿qué más? El juego de sala, si tiene usted juego de sala, el juego de comedor. Entonces, somos propietarios de algo, tenemos algo. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Estamos cuidando de esas cosas? ¿O cómo, verdad? ¿Valora usted los bienes que posee? ¿Valoramos? Sean pocos o muchos los que tengamos en este momento, ¿valoramos lo que Dios nos ha dado? Siempre les animo a los hermanos, no tengan pena, todo este material está con la hermana secretaria, ustedes pueden preguntar a ella, ¿verdad?, cómo hacer para adquirirlo y les va a quedar ahí. Para reflexionar, ¿cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? En cómo administramos nuestra vida. Yo creo que es bien útil que tengamos la práctica de sentarnos con nuestra familia, su esposa, sus hijos, o nuestro esposo, nuestros hijos, para platicar con respecto a este aspecto, ¿verdad? ¿Cómo estamos administrando todo lo que Dios nos ha dado? ¿No será que hemos estado fallando en algunas áreas y por eso no miramos toda la bendición que quisiéramos ver de parte de Dios para nosotros, porque nosotros mismos no hemos sido fieles en cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hermanos, este es como el primer, diríamos, bloque de esta área de finanzas. Ahorita he estado desarrollando lo que directamente su libro de texto nos dice. Pero cuando hablamos nosotros de, cuando hablamos acerca de las finanzas, el tema es muy, muy amplio. Y yo necesito que continuemos otros aspectos interesantes acerca de la planeación, acerca de la libertad financiera. Miremos aquí, libertad financiera. Como les acabo de estar dando el proyecto de vida, sigo pensando en planeación. Libertad financiera. ¿Qué es un administrador? ¿Quién es un administrador? Pueden existir diversos conceptos. Usted puede tener variedad de conceptos con respecto a quién es un administrador. Veamos el concepto que tenemos nosotros esta mañana acá. Un administrador es el encargado, valga la redundancia, de administrar, controlar, cuidar, manejar y multiplicar los bienes y dinero del propietario. Vayamos un poquito a recordar la historia de un gran administrador. Pensemos, recordemos por un momento en el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José? ¿Qué cargo le dio el faraón? El segundo después de él, ¿verdad? Y él se encargó con aquella visión que Dios le había dado de velar para guardar en los graneros el producto de los 7 años de bendición. Y él se encargó de organizar todo de tal manera para que cuando vinieran aquellos años de escasez, hubiera siempre lo necesario en los graneros, ¿verdad? Y recordemos cómo se da ahí la historia de que sus mismos hermanos viajan de tan lejos con mucho dinero en sus bolsillos para adquirir el producto que había en Egipto. Y así ustedes podrían pensar en tantos ejemplos, tanto bíblicos como ejemplos de vida de personas que conocemos que son excelentes administradores. ¿Qué más es este administrador? Es como el apoderado general que dispone de los bienes como él determina, porque el jefe le delega toda la confianza. Sabe que es una persona leal, sabe que es un buen administrador y le delega, ¿verdad?, sus pertenencias. Es el que dispone de los bienes como él determina, buscando siempre el mejor interés de ¿quién? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Somos buenos administradores? Si no lo concluyen de escribir todo, no tengan pena, les recuerdo que los materiales van a estar ahí en la oficina. ¿Qué más hace el buen administrador? Está al tanto de la situación. Está al tanto de lo que está pasando, de cómo está administrando el negocio, de si hay áreas en las que necesita mejorarse aquella empresa. Él está al tanto de todo lo que está sucediendo. Si quizá de pronto hubiera un empleado que no está funcionando bien en su cargo, pues él está velando que hay algo ahí, alguna decisión que se debe de tomar. Esta persona también optimiza ingresos, logra los mejores tratos y condiciones para su representado. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro hogar? Administrar todo lo que tenemos y tratar de que aquellos ingresos que llegan a nuestros bolsillos puedan irse o invertirse en las cosas que más se necesitan, ¿verdad? Entonces, es interesante el papel que realiza un buen administrador. ¿Qué más hace el buen administrador? El buen administrador minimiza los gastos. Por lo tanto, economiza. Por lo tanto, ahorra para poder enfrentar las necesidades que podrían venir en el futuro o que puede venir de improviso, ¿verdad? Pensemos por un momento, si de pronto nos quedamos en casa, sin fondos, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos fallando? ¿De qué manera estamos fallando en administrar nuestros bienes, nuestros fondos? Que quizá en un momento dado podríamos, se puede presentar un imprevisto y nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Danos, pon las ideas en nuestra mente, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Porque si de pronto viene una necesidad fuerte que yo no la esperaba, yo quiero saber que voy a tener una manera de cómo salir de esa necesidad. Todo eso lo hace el buen administrador. Hay un hecho irrebatible. ¿Y cuál es ese hecho? Siempre habrán más gastos que entradas. ¿Cómo está ese presupuesto que hacemos cada mes? A veces escribimos como 17 cosas, ¿verdad?, que hay que pagar. Y de pronto el salario alcanza solo para pagar 10. Hay un hecho irrebatible, siempre habrán más gastos que entradas, pero ¿qué se va a tener que hacer entonces? Por lo tanto, habrá que hacer un presupuesto. ¿Quiénes tienen su propio presupuesto? Levántenme sus manos, quiero verlas. Si no lo tienen, no la levante, no se preocupe. ¿Quiénes tienen sus propios hacen su presupuesto mensual? Muy bien. Felicitaciones a los que lo hacen y a los que no. Comencemos a hacerlo. Habrá que hacer un presupuesto y apegarnos estrictamente a él para alcanzar la meta de gastar menos de lo que nos ingresa. Y yo, mientras pueda estar recordando, es: hermanos, recordemos que tenemos que estar entregando nuestros diezmos. Y no pongamos excusas, porque ponemos excusas. La excusa primera que podríamos poner nosotros, si estamos en el ministerio: Señor, tú sabes que lo que yo recibo no es grande la cantidad. Pues será que por eso no se nos aumente esa cantidad, ¿verdad? Porque quizás no hemos aprendido a estar haciéndolo al día. Y les decía al principio, ¿verdad? A veces nosotros estamos motivando dentro de nuestras iglesias al diezmo, pero de pronto cuando nos revisamos nosotros o cuando nos autoevaluamos, nosotros hemos dejado de hacerlo, y cuidado con eso. Entonces, ¿por qué es necesario el presupuesto? Porque si nosotros nos apegamos estrictamente a él, alcanzaremos la meta de gastar menos de lo que nos ingresa. Y es tan, yo digo, es tan bonito, ¿verdad? Si usted tiene su presupuesto, qué satisfecho se siente y dice: bueno, no hice los 17 pagos, pero hice 10 pagos. Y sé que los otros los hago en la siguiente quincena, ¿verdad? Pero los voy a hacer. Pero si usted tiene un presupuesto, y no esperemos tener todo un libro contable, tome su libretita o cómprese un cuadernito de 40 hojas y ahí lleve su presupuesto mensual, su presupuesto semanal o quincenal, como usted desee hacerlo. Todas las necesidades deben ser cubiertas primero en el presupuesto. Lo que va a cubrir para nosotros, lo primero es darle al Señor lo que le pertenece a Él. Luego dice: todas las necesidades deben ser cubiertas primero. ¿Cuáles son las necesidades? Agua, luz, teléfono, aún el teléfono. Bien podemos tratar de gastar lo mínimo posible. ¿Cuánta gente o cuántos de nosotros en algún momento dado venía el recibo de luz? Y se lo digo porque en algún momento pudo pasar esto también en mi familia, recibos de 300, de 400, y de pronto usted dice: ¿cómo es posible que yo estoy gastando esto en teléfono cuando lo puedo estar invirtiendo en mi cuenta de ahorros o lo puedo estar invirtiendo en mis estudios? Entonces, cuidado, hay gastos que usted puede, que podemos evitarlo, y sí podemos hacerlo. Todas las necesidades deben ser cubiertas primero. Si está el agua, la luz, si paga administración, el pago de la administración, si pensemos, hay que el pago de la casa, ¿qué otros pagos podrían existir? Colegios, universidades, pagos que tienen que ver con las necesidades. Pregunta: ¿lo necesito o lo deseo? Estamos reafirmando aspectos que ya nuestro material de texto nos ha desarrollado. ¿Lo necesito o lo deseo? Qué interesante esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces decíamos al inicio, queremos algo solo por eso, porque yo lo quiero, pero en realidad no lo estoy necesitando en ese momento? Poníamos el ejemplo de la persona que tiene un carro modelo 2003, pensemos en ese ejemplo. Pero de pronto dice, bueno, si mi vecino tiene el 2008, ¿por qué no yo también? Pero, ¿lo necesita o lo desea? Debemos evitar comprar. ¿Por qué debemos evitar comprar? Miremos ahí una serie de aspectos interesantes. Creyendo que con eso encontramos la felicidad. Siempre a veces cuando toco este aspecto, y a veces lo tratamos con los estudiantes, con los jóvenes, si de pronto una jovencita va a una tienda, ve una, quizá una blusa muy bonita, y ya tiene dos de ese mismo estilo, pero le gustó y dice, esta es un color un poquito diferente, pero ¿para qué? Debemos evitar comprar creyendo que con eso vamos a encontrar la felicidad. Si ya tiene lo necesario en su casa, ¿por qué buscar más, verdad? Y esto nosotros lo aplicamos a nuestra vida diaria también. Número dos, por ostentar, por presumir, esto quizás se da más con los jóvenes. Pues si mi amigo tiene un jeans o pantalón de lona de tal marca, ¿verdad? ¿Por qué no yo? Pero pensemos en nuestro nivel. ¿Será que no podríamos estar tentados también a de pronto querer tener algo solo por presumir o porque los demás miren lo que yo tengo? Podría darse también. Por competir. Bastante similar a lo que hemos estado hablando. Para ser aceptados por un grupo social. Yo creo que a veces estos aspectos como que tienden a darse más en los jóvenes. Ellos quieren estar al día con las marcas de celulares, con la forma de vestir. Pero sí también nosotros podríamos relacionarlos en qué aspectos de pronto podemos caer nosotros también en estas situaciones. ¿Por qué compramos? Comprar por necesidad. Si vamos a comprar algo, tiene que ser porque realmente lo necesitamos. Comprar por necesidad es cubrir nuestras necesidades físicas y mentales. Y como estamos hablando del tema del área de finanzas, tenemos que entender bien esta situación. Cuando vamos a comprar algo, va a ser porque en realidad nosotros lo estamos necesitando, no solo porque queremos lucir lo que otros tienen, sino porque en realidad lo necesitamos. ¿Qué ejemplos en cuanto a cosas que nosotros compramos? Casa, comida, ¿qué más compramos nosotros? Vestuario. Vestuario, educación. Vamos ahí paso a paso. Si nuestro presupuesto en casa, ¿verdad? Sabemos que para el mercado de la semana decíamos, probablemente contemos con 200 quetzales. Pues entonces yo tengo que hacer mi listado de qué producto tengo yo que comprar para esa semana que me va a alcanzar. Quizá voy a tener que evitarme comprar ciertas comidas que serían ricas a mi paladar, pero que el bolsillo no me alcanza para eso. Creo yo que cuando hablamos del tema de finanzas, todos tenemos nuestros detalles ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos con esto? En la educación también. Si usted tiene a sus hijos en cierto nivel de estudio, puede ser en el área de primaria, área de diversificado o la universidad, usted sabrá para mandarlos a qué escuela o a qué colegio alcanza, ¿verdad?, lo que está en la bolsa. Y de acuerdo a ello, pues, vamos a estar realizando esa buena administración. El esparcimiento. Los pastores, los que trabajamos en la obra del Señor, pues a veces nos encontramos con la situación de que sentimos que para tener un tiempo de esparcimiento con la familia, como que ya no nos va quedando mucho. Pero quizá no necesariamente tendríamos que irnos a un buen restaurante o a otros lugares caros, sino apartar un rato, una tarde y caminar un poco, quizá en la misma colonia que vivimos, o ir a un parque un poco sano, buscar las estrategias, ¿verdad?, para poder tener ese esparcimiento familiar. Miremos las tres clases de personas que hay en la vida. Vamos a ver en qué grupo nos enfocamos nosotros. Primero, las que pierden dinero en pagar intereses. Ese es el primer grupo de personas. La segunda, las que ganan dinero en intereses. La gente que tiene la posibilidad de colocar cierto capital en el banco y eso le produce ciertos intereses. Y el tercer grupo, ¿cuál es el tercer grupo? Las que ni ganan ni pierden dinero. ¿Dónde estamos nosotros, verdad? ¿Dónde estamos ubicados? Uno de los aspectos que hemos venido como afianzando mientras ha venido el transcurso del tema de las finanzas es en el hecho de que nosotros invirtamos bien. Si el Señor nos permite ganar un salario, X salario, pues que sepamos nosotros hacia dónde se va a ir ese salario, ¿verdad? Para no despilfarrarlo. Otras tres clases, continuamos con este aspecto. Hay otras tres clases. Las que tienen deudas, ya hablábamos de las deudas, como estamos en ese campo. Las que tienen ahorros, que es donde muchos estamos fallando, que a veces sentimos, no tengo tal cantidad para ahorrar y por eso no la ahorro. Y es por eso que nuestras finanzas están ahí afectadas, porque no comenzamos, si es poco lo que tenemos, pues aunque sea poquito, ¿verdad? Y las que no tienen ni deudas ni ahorros. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿En qué grupo queremos estar? En las que tienen deudas, no creo, ¿verdad? Pero si las hubiéramos, ya sabemos cuál es el proceso que hay que seguir. Y es ponernos al día con cualquier cuenta que haya pendiente, y ponernos al día, no esperar más tiempo, sino iniciar ya. Ahora bien, solo las que obtienen ganancias van rumbo a la abundancia. Ustedes en este momento están invirtiendo en sus estudios. Y esa es una forma también como usted está siendo sabio, está invirtiendo en sus estudios, algo que le va a proveer, le va a abrir puertas, tanto dentro del ministerio como en otras áreas. Solo las que obtienen ganancias van rumbo a la abundancia, rumbo a la prosperidad. Recordando siempre hoy el crédito. Al comprar al crédito, sabemos que los intereses del préstamo se pagan con dinero de quién. Con dinero propio y dinero que necesitamos. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de hacer un préstamo a un banco? ¿Cómo fue ese proceso? Lamentablemente, les decía, hoy no tenemos el tiempo para que ustedes me lo digan. El próximo martes vamos a ver si hacemos ese tiempo. Al comprar al crédito, sabemos que los intereses del préstamo se van a pagar con su dinero. Y dinero que a usted le podría servir para cubrir otras necesidades, ¿verdad? Y gracias a Dios, y a veces, tal vez en algún momento estuvimos pensando meternos algún préstamo y por una u otra razón no se nos dio, ¿verdad? Porque para las personas que ya han tenido esa experiencia, de pronto se sienten que no alcanzan, que la cosa no era tan fácil como se le había planteado en un inicio. Pero al final tiene que terminar de pagarlo. Por lo tanto, dicho dinero debe quedar en nuestro poder y no en las manos del extraño. El reto acá. Si hablábamos de que tenemos que tener cuidado con los préstamos, mucho cuidado con los préstamos, pero que si se daba la necesidad de que usted lo hiciera, aprendiera a realizar los pasos para salir bien de aquello. Ser puntual en la fecha que le dijo a su amigo que lo iba a pagar, pues lo pagó. Si de pronto se halla o nos hallamos en esa situación, pero cancelar las cosas en su momento, no dejarlas para después. Repito esto, dicho dinero de los intereses debe quedar en nuestro poder, no en manos de los extraños. En este caso estamos pensando en los extraños como los bancos. Por esta razón, entonces, toda compra efectuada con tarjeta de crédito deberá ser pagada antes que le quiten a usted sus intereses de sus ingresos, ¿verdad? Yo creo, no sé, tal vez no es ese su caso. Tal vez usted no luche con esto de las tarjetas de crédito, pero hay gente que se ha visto bien afectada por haber tomado una tarjeta de crédito y no haberle dado el uso oportuno, el uso necesario. Al servir de fiador a alguien, deberá ser tomado en cuenta lo siguiente. Esto nos recuerda la parte del codeudor o del fiador, reforzando este aspecto. Lo que va a comprar, decíamos, ¿es necesario o solo es un gusto? ¿Tenemos dinero de sobra para pagar la deuda en caso que él no la pague? Entonces, no nos metamos, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la responsabilidad del pago de la deuda? Si él no lo va a hacer, nos va a tocar. Entonces, por eso es de sabios no servir de fiadores. El asunto de la administración del dinero está en relación al aprecio que se le tenga al mismo. ¿Valoramos esa cantidad de dinero que con tanto esfuerzo usted alcanza a fin de mes? ¿Le damos ese valor? La pregunta acá que nos hace es, ¿cuánto valoramos el esfuerzo que se requiere para obtenerlo? No sé cuánto es lo que usted gana o cobra a fin de mes. Aunque me encantaría saberlo, ¿verdad? No sé si son 3,000 quetzales, 2,000, 4,000 o más. Pero ¿cuánto valora el esfuerzo que se requiere para obtenerlo? Porque Si valoramos todo lo que estamos haciendo para obtenerlo, entonces vamos a saber usarlo. Vamos a saber cuánto voy a necesitar para esto, para lo otro. Yo siempre les confirmo algo. Estoy compartiendo este material, tal vez no necesariamente porque he logrado tantas cosas, ¿verdad? Porque estoy en el camino, al igual que ustedes. He venido afirmándoles cómo Dios me ha hablado a través de todos estos principios. Y vamos ahí en el camino de ordenar algunas cosas que sabemos que tienen que ser ordenadas. Y mi propósito, y yo creo el propósito también del seminario al compartir este curso con ustedes, es eso. Que el Señor trate en el momento que ustedes están aquí en contacto con este material y les haga sentir en qué área de su vida hay necesidad de mejorar. Porque no estoy aquí por lo experto, ¿verdad? Sino porque Dios también me ha hablado a mí a través de este tema, porque estoy dando pasos de fe, mejorando muchas áreas de estos temas, y yo sé que el Señor va ahí conmigo. El asunto entonces de la administración del dinero está en relación al aprecio que se le tenga al mismo. En segundo lugar, es reconocer la utilidad que posee el dinero para adquirir lo que deseamos. La raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Pero vean ahí, no es el dinero. El dinero es útil para nosotros. El problema es cómo algunas personas aman de forma incorrecta, diríamos, el dinero al pensar en la gente llena de avaricia. Y que tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones también. El sabio, que nosotros queremos estar en ese grupo, el sabio planifica y gasta con prudencia y mesura. ¿Somos nosotros sabios? El sabio planifica y gasta con prudencia y mesura. Vamos a la otra parte. En su familia, en su hogar, ¿quién es la persona con más tacto para manejar los ingresos de casa? ¿Es usted como esposo o es la esposa? Porque eso es algo también que tendríamos que detectar nosotros en nuestro matrimonio. Y si bien es cierto, nos vamos a sentar juntos y vamos a ver, estos son los pagos que tenemos que hacer, esto lo podemos hacer este mes, esto puede esperar. Pero ¿lo hacemos de esa manera? ¿Nos sentamos? Yo escuché en una oportunidad a una hermana expresar lo siguiente: por tantos años yo he vivido con mi esposo y yo nunca he sabido cuánto él gana. ¿Será que ahí hay buena comunicación en ese aspecto? Imagínense, y qué triste también, ¿verdad? Porque ella podría ser muy talentosa tal vez para ayudarle al esposo a administrar. Y la humildad que se requiere, si el esposo sabe que la esposa tiene más habilidad para administrarlo, pues hacerlo juntos, ¿verdad? Y si de pronto la esposa se da cuenta que el esposo tiene esa habilidad, ese tacto para saber aquí vamos a invertir o esto vamos a pagar, esto puede esperar. ¿Somos sabios? ¿O cómo actuamos? El sabio planifica y gasta con prudencia y mesura. Hay cosas que queremos, de veras las queremos, ¿verdad? Pero tenemos que analizar bien si es el momento adecuado, si es el momento indicado. Yo espero que el tema, de pronto no sientan ustedes que estoy hablando como en otro idioma, ¿verdad? Que sí lo estemos aplicando a nuestras necesidades, a nuestra necesidad. No es en coreano, ¿verdad? Es lenguaje chapín. Se disciplina al hacerlo así. Cuando usted planifica, cuando gasta con prudencia, cuando somos cuidadosos, no nos alcanza para esto, aunque lo quisiéramos. Se disciplina al hacerlo así, por tanto, no se excede ni cae en deudas, sino ahorro. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, quiero ponerle un paro a esto? Y hemos agarrado un lápiz y cuaderno y decir: estas deudas, con la ayuda de Dios y mi esfuerzo, voy a cancelarlas en tal fecha. Y anotar aquello. Pero la clave comienza de pequeñito, ¿verdad? De poquito. Planificar y gastar con prudencia y mesura, con mucho cuidado. ¿Qué es lo que realmente necesito? Y lo que no, pues, dejarlo para después. De las deudas, ¿qué hay que hacer? ¿Salir cómo? Salir lo más rápido que podamos. Les voy a traer esa hojita que les decía, va a ayudar por si hubiera alguna, que ojalá que no la haya, ¿verdad? De las deudas hay que salir lo más rápido que podamos. ¿Para qué? Para librarnos de la esclavitud. Somos esclavos. Si usted le debe algo, pues a alguien va a tener que decir: pues yo soy esclavo mientras le deba. De las deudas hay que librarnos lo más rápido posible para poder librarnos de la esclavitud del acreedor. Para cumplir con el principio que nos dice: no dejes de pagar tus deudas. No digas: mañana lo voy a hacer. Si puedes pagar hoy, pues hagámoslo hoy, hermanos. Yo creo que el material es muy retador, ¿verdad? Y nos va a indicar qué pasos tenemos que hacer. No el próximo año, sino mañana mismo, creo yo. No dejemos lo que tenemos que saldar hoy, no lo dejemos para después. Y miren esto. Tenemos que dar buen testimonio de responsabilidad. Buen testimonio de responsabilidad. Ese hermano, pues, se puede confiar en él, ¿verdad? Me prometió hacer esto, me prometió cumplir en tal fecha, y aquí vino el día que me lo dijo, y si es posible, la hora que me lo dijo, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, como líderes de la iglesia, dar buen testimonio de responsabilidad. Una parte muy importante en nuestro material. Si nos atrasamos en el pago, aquí estamos reafirmando las ideas que ya hemos venido estudiando. Si nos atrasamos en el pago, ¿qué es lo que dijimos que hay que hacer? Hablar con esas personas y renegociar. Ellos van a acceder cuando vean una buena actitud de nuestra parte. Pero si ven que nos hicimos los ¿qué? Los desentendidos, los locos, o como le queramos llamar, pues, ¿qué va a suceder? Ya no van a confiar en usted. Y tenemos entonces el reto de que nuestro testimonio ante los demás sea un testimonio de responsabilidad. Que Dios nos ayude, hermanos, para hacerlo.